Medidor de consumo de energía eléctrica. Los dispositivos medidores de consumo de energía eléctrica que se encuentra en todos los comercios, casas e industrias, vienen en dos facetas, analógico y digital. Aquellos usuarios que contrataron por primera vez la conexión de energía eléctrica hace más de 20 años se les proporcionó el medidor analógico cuyo panel de lectura consta de manecillas que giran hacia y en contra del sentido del reloj. Actualmente se les proporciona el medidor digital, cuyo panel de lectura es numérica. Últimamente se ha recibido quejas por el alto cobro de la energía eléctrica consumida, donde mucho tiene que ver las malas anotaciones en los paneles de lectura de los medidores de luz, principalmente los de tipo analógico. Eso es el error es directamente humano de quienes hacen las anotaciones. Para el caso del medidor digital no se da el problema, ya que las CFE disponen de un dispositivo lector de paneles de lectura de consumo de energía. Esto es, dicho dispositivo lee el panel directamente, lo cual el error en la anotación de la lectura del consumo es nulo. El cobro indebido en el consumo de energía, en kilowatts hora, se basa en la mala lectura del medidor, por lo que es importante tomar medidas para que en lo sucesivo no se presenten tales problemas. Es bien sabido que el costo por kilowatt hora se establece en función del tipo de usuario consumidor, de la zona o región donde se ubica el usuario, del tipo de usuario, habitacional, comercial o industrial, del estado en donde reside el usuario. Naturalmente el costo del kilowatt hora en una región tropical es diferente al de una región fría, dado el uso de dispositivos acondicionadores de aire y de frigoríficos. Así pues, al contratar el servicio de energía eléctrica ante CFE se les proporcionará el tipo de tarifa, ya que dependiendo de este concepto es el costo de la energía eléctrica consumida. A modo de ejemplo, en la tarifa 1, usuario doméstico de bajo consumo, el costo por kWh es de 0.833 pesos, 83 centavos, en los primeros 150 kWh consumidos, de 1.008 pesos en los siguientes 130 kWh de consumo, y de 2.948 pesos el excedente, después de consumir los primeros 280 kWh. Entre otros cobros que hace la CFE es el DAP, que es el derecho al alumbrado público, que hasta el momento es del 8% sobre el consumo total de energía eléctrica. Las quejas que se reciben son por el excedente del consumo de energía eléctrica. Muchas veces los usuarios no se percatan de sus malos hábitos en el uso de la energía en el hogar, pero también es por las malas lecturas en el panel del medidor de luz. A modo de ejemplo, supondremos un usuario que tiene contratado el servicio doméstico con tarifa 1 en zona sureste, quien consumió en un bimestre 450 kWh, analizamos su consumo promedio diario que es de 7.5 kWh. Dicho consumo es posiblemente típico para una familia de 5 personas, sin embargo, para una familia de 3 personas es relativamente alto. Eso puede deberse posiblemente en los malos hábitos en el uso de la energía. Puede ser que usen focos de alta potencia, uso de motores, refrigeradores antiguos, y hábitos personales. Cuando el usuario percibe que hay un alto cobro en el consumo de energía, les recomiendo que chequen el panel de lectura de su medidor de luz y comparar con el valor último de lectura en su recibo. Así pues. Energía básica, primero 150 kWh 124.95 pesos. Energía intermedia, siguiente 130 kWh 131.04 pesos. Energía excedente, 450 menos 150 menos 130 da 170 kWh 501.16 pesos. Subtotal del consumo de energía, 757.15 pesos. IVA 16%, 121.14 pesos. DAP, derecho alumbrado público, 8% 60.57 pesos. Total, 938.86 pesos. Si suponemos que se ha tomado mal la lectura del panel del medidor de luz, por lo que se ha cobrado indebidamente 150 kWh. Este error repercutirá en el recibo de luz de la siguiente forma. Consumo total de energía eléctrica del bimestre, 300 kWh. Energía básica, primero 150 kWh 124.95 pesos. Energía intermedia, siguiente 130 kWh 131.04 pesos. Energía excedente, 300 menos 150 menos 130 da 20 kWh 58.96 pesos. Subtotal del consumo de energía, 314.95 pesos. IVA 16%, 50.39 pesos. DAP, Derecho Alumbrado Público, 8% 25.20 pesos. Total, 390.54 pesos. Como se vio, un error en la lectura hizo que se cobrara indebidamente $548.32. Así pues, les recomiendo ampliamente tomar ustedes mismos las lecturas en su medidor de luz de manera periódica, y así tener una constancia de reclamo. Preferentemente observen en su recibo la fecha de la última toma de lectura realizada, así con 2 o 3 días previos de la siguiente lectura oficial realicen su toma de lectura. Para el caso de los medidores digitales, este problema no ocurre, ya que toman fielmente la lectura directamente del medidor, sin embargo, no están exentos de algún desperfecto o mala calibración del dispositivo lector. Es por esto que recomiendo que ustedes hagan sus propias lecturas, y así evitar sorpresas en el futuro.